Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias que nos escuchan. Les agradecemos muchísimo por estar allí con nosotros. Comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día agradeciendo también al Ministerio del Poder Popular para la Cultura por todo el apoyo para que salga toda la programación de esta estación hasta sus radioreceptores. En el control técnico, los buenos oficios corresponden al señor Luis Erloyo y les narra Kenny Castillo. De inmediato pasamos a nuestros titulares. Cultura al Día. Segunda etapa de ofensiva económica sigue arrojando resultados positivos. Instalada Comisión por la Verdad con ausencia de diputados opositores. Cultura. Trabajadores del Ministerio de la Cultura apreciaron variedad de nuestro joropo. Barco de paz llegó a Venezuela para promover la unión y erradicación de armas nucleares. Premio Aníbal Nasó abrió convocatoria para postulaciones correspondientes al 2014. Regionales. Celebran Semana del Artista Plástico con variada programación en portuguesa. Internacionales. Y fotógrafos venezolanos exhibieron su arte en el festival de Beijing, en China. Y en nuestra sección de entrevista hoy estaremos conversando con Merlin Rodríguez, directora general del Gabinete Cultural del Estado Falcón. Cultura al Día. El diagnóstico de la segunda etapa de la ofensiva económica que ha emprendido el gobierno bolivariano para proteger la economía nacional es positivo. Así lo aseveró el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, al reunirse en la sede de PDVSA en la ciudad capital con los gobernadores. Y un número clave negativo, el 20% dicen que están en su actividad económica paralizada, 20%. Este es un primer diagnóstico de las conferencias económicas de paz y de las 5 reuniones de trabajo regionales que hicimos en Maturín, Maracaibo, Maracay, Valera y Acarigua. Este es el punto de partida del diagnóstico que tenemos para organizar el nuevo mapa de la ofensiva de producción y abastecimiento. En una segunda etapa de precios justos sobre eso y en unos resultados, yo diría positivos en general, más positivos que lo que encontramos en la etapa de noviembre y diciembre. Hasta ahora, quiere decir que hay muchos sectores económicos, sobre todo del comercio, regularizando su actividad económica. Hemos pasado, compañeros, compatriotas, de las reglas de la jungla, de la ley de la jungla, a un proceso de regularización que debemos consolidar. El mandatario nacional expuso que de las reuniones en Oriente, Centro, Occidente, Los Llanos y Los Andes, se han incorporado 2.911 empresas. Explicó que el 39% de estas empresas tienen capacidad exportadora. También explicó que esto es un objetivo que está en la Constitución, que es ir a un proceso de desarrollo de sustitución de importaciones, de generación de nuevas fuentes de divisas para el fortalecimiento de nuestra economía nacional. Desafortunadamente, algunos sectores de la oposición no estuvieron presentes en la reunión del día de hoy en la instalación de la Comisión por la Verdad. Así lo manifestó este miércoles en horas de la tarde el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, al salir de la mesa de trabajo con parlamentarios socialistas. Recordó que cuando se decidió convocar para la formación de delegación, el sector opositor no informó quiénes lo representarían. Asistieron el día de hoy el diputado Elvis Amoroso, el diputado Avelino, la diputada Tania Díaz, el diputado Arle Herrera, el diputado Robert Serra y mi persona. Discutimos allí cómo va a funcionar, cómo el reglamento de funcionamiento, los objetivos generales, los objetivos específicos de la comisión, los mecanismos que vamos a utilizar. Vamos a abrir un tiempo, un tiempo y un procedimiento para que todos aquellos que tengan denuncias sobre hechos ocurridos en cualquier lugar de Venezuela puedan ser investigados por esta comisión. Esta comisión va a funcionar. La próxima reunión la vamos a hacer el martes en la mañana, ya allí vamos a aprobar definitivamente el reglamento de funcionamiento. Creo que fue el 9 de abril cuando nosotros convocamos a la conformación de la Comisión de la Verdad. Ese día la oposición venezolana dijo que ellos no iban a decir los nombres porque no le habíamos avisado. Luego dijeron que la semana siguiente y no los nombraron. Ha pasado casi un mes desde ese momento y aún no los han nombrado. Recordemos que esta Comisión de la Verdad de la Asamblea Nacional investigará los sucesos violentos que se han generado en el país desde el pasado 12 de febrero. Asimismo, el diputado Cabello alertó sobre las supuestas protestas pacíficas que usan como escudo el movimiento estudiantil, pero que se manifiestan con granadas y otro tipo de explosivos, y el silencio que manifiesta la mayoría de los opositores. Son las 12:07 minutos. Cultura. Con el lema Yo también bailo joropo, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura realizó este miércoles 7 de mayo un concierto didáctico de joropo central, llanero y oriental para los trabajadores y trabajadoras de la institución en los espacios abiertos del Foro Libertador. La actividad se realizó con el propósito de promover y exaltar las manifestaciones culturales del pueblo venezolano. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, también se incorporó en esta fiesta llanera, expresando que la declaración del Año del Joropo debe servir para que el pueblo venezolano se acerque a su cultura, aprenda de ella, la valore y la represente. Esta iniciativa de un grupo de trabajadoras y trabajadores del ministerio, que enmarcando pues el Año del Cuatro, que aprovechando este adelantamiento del año del Joropo, que anunció el presidente Nicolás Maduro, han propuesto esta actividad para compartir, para socializar, para sensibilizar, encontrarnos, vernos, conversar, bailar, cantarnos aquí los trabajadores y trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, para ir, bueno, zapateando ese joropo en sus diferentes formas. Bueno, y es un gusto además que podamos compartir con uno de los proyectos que son tan bonitos del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, como es la Compañía Nacional de Danza, con sus bailadoras, sus bailadores. El ministro Fidel Barbarito comentó que encuentros como este, del de este miércoles, se repetirán al menos una vez al mes para compartir, socializar y encontrarnos en el joropo en sus distintas variantes. Recordemos que en marzo de este año, durante un acto en el cuartel de la montaña, el Estado venezolano declaró al joropo como patrimonio cultural de la nación. Con un llamado a un mundo libre de armas nucleares, llegó al puerto de La Guaira en el estado Vargas el barco de la paz, con más de 900 pasajeros, entre ellos 8 Ibakusha, llamados así, a los sobrevivientes de las bombas nucleares que Estados Unidos lanzó contra las ciudades de Hiroshima y Nagasaki el 6 de agosto de 1945. El viceministro para Asia, Medio Oriente y Oceanía, Joan Noya, agradeció a la delegación japonesa por sus muestras de afecto con el comandante supremo Hugo Chávez, quien desde Venezuela abogó por la paz en toda la región latino-caribeña. El barco tiene dentro de sus programaciones actividades culturales, actividades de pintura, actividades lúdicas, etcétera, como por ejemplo el programa en el cual varios músicos venezolanos han estado compartiendo con músicos de distintas partes del planeta que se van montando en el barco durante su travesía por todo el planeta Tierra. El objetivo fundamental del barco es la promoción de un mundo libre de armamento nuclear. Venezuela, por supuesto, es un país que históricamente ha defendido la no proliferación de armas de destrucción masiva, de armas nucleares. Somos países suscriptores del acuerdo de Tlatelolco firmado a finales de los años 60, que hacen que toda América Latina sea territorio libre de armas nucleares. La coordinadora internacional del Barco de la Paz, María Pérez, señaló que esta es la visita número 13 a aguas venezolanas, gracias al acercamiento del comandante Hugo Chávez con las causas a favor de la paz mundial. El recorrido del Barco de la Paz inició este 13 de marzo y culminará el 24 de junio del presente año. Partió desde el puerto de Yokohama, Japón, visitando 20 puertos de 18 países del mundo, en la que los Hibash Kusha comparten su testimonio promoviendo el desarme nuclear mundial. 12:11 minutos. La quinta edición del premio Aníbal Nasoa, correspondiente al año 2014, ya abrió formalmente la convocatoria para las postulaciones de, los comunicadores sociales y comunicadoras del país y del extranjero interesados en participar. La información la suministró el periodista Armando Carías desde las instalaciones del complejo cultural Teatro Teresa Carreño. Fortalecer los valores que desde hace ya 6 años el movimiento Periodismo Necesario ha venido impulsando junto con un grupo consistente de comunicadoras y comunicadores. Reitero, formalizar el inicio de la convocatoria a este premio que a lo largo de ya 5 ediciones ha en alguna medida estimulado el trabajo creador, el trabajo comunicador. Para la premiación se podrán postular trabajos que hayan sido publicados, transmitidos o exhibidos entre abril de 2013 y abril de 2014 en idioma castellano, a través de cualquier medio de comunicación, bien sean en Venezuela o el extranjero, incluyendo páginas web o redes sociales. Los interesados pueden postular sus trabajos hasta el 31 de mayo del presente año a través del portal web www.periodismonecesario.org o por el siguiente correo electrónico movimientoperiodismonecesario.todounido@gmail.com. Regionales. Carlos Morillo, director operativo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura en el Estado Portuguesa, anunció la celebración de la Semana del Artista Plástico en la entidad con diversas actividades recreativas, iniciando con una exposición este viernes en la aldea metropolitana Las Tres Raíces de Acarigua. Este viernes hay un conversatorio con un especialista en montaje de salones de arte en la aldea metropolitana El Árbol de las Tres Raíces. En la tarde vamos a estar inaugurando 2 exposiciones, una que me parece muy interesante, que es autorretratos de artistas plásticos. Eso va a ser, esa exposición va a estar en la planta baja de la aldea metropolitana Acarigua Araure, y en el primer piso va a estar una exposición de Pablo Cabrera. Morillo también informó que el sábado 10 de mayo se realizará la condecoración y reconocidos artistas plásticos de la región. El director operativo invitó a todo el pueblo portugueseño a participar en estas actividades que son netamente gratuitas y que se realizan con el fin de exaltar el gran trabajo de estos artistas. 12:14 minutos. Internacionales. 14 fotógrafos venezolanos participaron en la segunda exhibición de arte latinoamericano que se desarrolló en la República Popular de China en el marco del 14º Festival Internacional de Arte y Cultura. En la actividad realizada en los espacios del Museo de Arte Mundial de la ciudad de Beijing, Venezuela presentó una muestra fotográfica de perfil artístico documental que muestra relevantes cualidades estéticas. Dicha muestra, perteneciente al Museo de Bellas Artes de Caracas, contó con la colaboración y supervisión de la historiadora y pionera de la investigación fotográfica en Venezuela, Gorka Dorron Soro, quien creó a su vez la primera curaduría de esta disciplina en el país. La exposición establece 2 ejes temáticos, el primero vinculado al género documental como herramienta para plasmar la realidad de la sociedad y el segundo relacionado con el uso de esta técnica como instrumento para la creación dentro de las artes visuales. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, usuarios y usuarias, les tenemos una información. Más de 20.000 títulos ofrecerá la Feria del Libro Capítulo Falcón. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del Gabinete Estadal en Falcón, realizará la 10ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILVEN, Capítulo Falcón, conmemorando los 219 años de la gesta libertaria de José Leonardo Chirino, del 8 al 10 de mayo en la Casa del Sol, ubicada en el casco histórico de Coro, ciudad patrimonio de la humanidad. En esta feria se estima que estarán a la venta más de 20.000 ejemplares literarios y se realizarán recitales, conversatorios, lecturas, foros y talleres. Además de contar con las presentaciones musicales, de teatro, exposiciones artesanales y gastronomía típica de la región. Esto lo indicó Merlin Rodríguez, ella es la directora general del Gabinete Estatal de Cultura. En la Casa del Sol se inaugurará la tienda del arte y memoria, el café, la librería del sur, tienda de arte y galería del Centro Nacional de Artesanía. Para los niños y niñas que visiten esta feria en el Estado Falcón podrán participar en el recorrido didáctico que ofrece el pabellón infantil, donde habrán actividades recreativas y juegos. En los circuitos recreativos Barro y Cultura, esto también lo comentó Merlin Rodríguez, ella es la directora general del Gabinete Estatal de Cultura, acá en el Estado Falcón, como lo veníamos nosotros ya citando. Y precisamente a Merlin Rodríguez la tenemos en línea porque ella es nuestra invitada de hoy. Bienvenida, Merlin. ¿Cómo están? Por acá estamos muy bien y ya veníamos hablando, adelantando buena parte de la información que queremos que tú nos des, pero entonces nos las puedes reafirmar y también ampliar en cuanto a este inicio de la Feria Internacional del Libro Capítulo Falcón. Sí, bueno, fíjate, estamos sumamente emocionados. Está repleta de feria, estamos ya esperando por el acto inaugural. Esta feria tiene un peso bien importante porque la FILBEN es una herramienta que nos dejó el comandante para el despertar de conciencia. Y en Falcón estamos conmemorando los 219 años de la insurrección de José Leonardo Chirino. Y para nosotros es bien importante. Estamos haciendo en pleno centro histórico en la zona UNESCO, la zona de valor patrimonio de la humanidad. Y además de FILBEN, vamos a estar inaugurando la Casa del Sol, que va a ser un espacio de activación cultural donde va a estar la Librería del Sur, la Red de Artesanía, van a haber galerías alternativas, espacios de talleres, la Red de Arte y Memoria. Y eso nos va a permitir hacer un trabajo bien importante para todos los ciudadanos y ciudadanas que conviven con Coro. Esta feria creo que va a ser una de las más hermosas. Está full de gente, de cultores. Vamos a estar presentando mucho de lo que hemos logrado a través de todos los talleres de formación en todas nuestras comunidades con los consejos comunales. Y esa carga, como yo les comentaba, de lo histórico, bien, se pone de manifiesto porque en esa zona José Leonardo tuvo un familiar que fue sirviente, ya no eran esclavizados, pero sirviente de una de esas casas. Es devolver o entregar en este momento al pueblo revolucionario lo que por derecho nos toca, ¿no? Y nos pertenece. ¿Y nos puedes confirmar, es justo en esa zona donde se está haciendo, o parte de la que se esté haciendo, parte en esta zona, la feria se está instalada en dónde exactamente? Mira, eso está en el casco histórico de Coro, en la calle Zamora Confederación. La feria comienza desde la Casa del Sol y se extiende hasta más allá de la Casa de las Ventanas de Hierro. Claro, entonces la feria comprende, son calles que donde circula normalmente el tránsito y fueron cerradas, o ¿cómo es la cosa? Fueron cerradas. Bueno, entendiendo que ya pronto tenemos una buena noticia, que se vuelven a cerrar para la protección del centro histórico, ¿no? Ah, ya van a quedar definitivamente cerradas. Cerradas, eso es un gran avance porque eso nos permite consolidar metas con la UNESCO. Por eso te digo que bueno, que es un ejercicio de todo punto de vista, pero además, mira, es reencontrarnos con todos los amigos de todas las distribuidoras que nos vienen a ver, con los libreros, las libreras, es el encuentro con todos los amigos y ciudadanos y ciudadanas del municipio, de otros municipios cercanos, donde nos conjuga la palabra. Claro. O sea la formación. Claro, la literatura, la idea. Merlin, entonces, es decir, parafraseando lo que nos comentas tú, que la feria ha venido a ayudar al rescate de Coro como ciudad patrimonio de la UNESCO, porque gracias a que se está instalando allí se recuperaron estas calles que debían ser para los peatones y clausuradas al tráfico. Es así como así lo entendemos. Sí, porque de alguna manera se empieza a hacer el ejercicio para a finales de este mes, poder cerrar las calles, ¿no? Definitivamente. Ya. Hoy, hemos avanzado. Cómo no, qué bueno, enhorabuena. Hoy se inaugura la feria, pero ¿cuándo se clausura? Y la inauguración es, ya dijiste que se está esperando el corte de la cinta. ¿Cómo es eso de los horarios? Sí, bueno, estamos esperando ya formalizar el acto central, donde va a estar el ministro, dos de los viceministros, el de Identidad, Diversidad y Economía Cultural, va a estar nuestra gobernadora y va a estar el alcalde de Miranda, ¿no? De Coro. ¿El municipio? Entonces, ¿en qué? ¿En dónde está la ciudad? El municipio, claro, Miranda. Ah, y bueno, además muchos alcaldes y alcaldesas que nos están visitando, directores de cultura, staff de cultores. Yo siento que siempre Filben aquí en el estado ha sido un éxito, porque además tenemos un pueblo formado que le encanta la lectura. Qué bueno. Hay muchos poetas, pero bueno, es también el hecho de congregarnos, de visibilizarnos, de entender la importancia que significa ser un revolucionario formado y con procesos de independencia intelectual. Claro, qué bueno eso. Merlin, ¿cómo se le nombra, cómo se le llama al gentilicio de Coro? ¿Coreano? Los coreanos. Te voy a decir que la coreanidad tiene particularidades, yo creo que únicas a nivel nacional, ¿no? Ya, es pero solo coreano. Sí, es una estructura psicológica diferente y aún tú estés en cualquier municipio, los falconianos son coreanos. Ah, qué bien, qué bien. Entonces empieza la feria del libro y la lectura coreana, podemos decir, ¿verdad que sí? Así es. Qué bonito, Merlin. Bueno, nosotros agradecemos muchísimo que te hayas tomado estos minutos para comunicarte con nosotros. Nosotros acá, por supuesto, desde la ciudad capital, solamente nuestras ondas llegan a todo lo que es la Gran Caracas, pero bueno, estamos conectados con ese sentimiento en el cual ustedes están hoy dándole al pueblo de Coro, pues lectura, literatura, ideas, emociones que van a empezar con esta actividad. Así es, yo bueno, desde Falcón, desde la coreanidad, desde todos los creadores, el pueblo creador, les damos las gracias, porque siempre están pendientes, conectados con nosotros y disfrutando y siendo parte de los avances que tenemos en nuestro estado. Claro. Todavía nos quedan unos minuticos, Merlin. Entonces, no sé si puedes darnos como algunos números o aproximados. Yo creo que la feria ahorita va aproximadamente, tenemos conjugado más de 2.000 personas. 2.000 personas, pero no, yo quería como que ubicar información cuantitativa en cuanto a cuántos están, cuántos puestos, quiénes están participando, sí, qué editoriales. Mira, tenemos diferentes editoriales o colectivos, ¿sí? Tenemos aproximado 25 editoriales, ya. ¿Sí? Además de los colectivos que tienen sus trabajos de presentaciones de libros con sus esfuerzos. Bueno, además hay un estante sería criolla y gastronomía, está el stand institucional donde están participando una serie de instituciones de nuestro gobierno revolucionario. Te estamos escuchando menos ahorita, no sé si te puedes escuchar. Ajá, sí, ahora sí. Hay más de 25 stands, además hay más de 25 grupos editoriales, están también libreros. Hay libreros de diferentes lugares del territorio. Oye, qué bueno. Pero sí, además están un stand completo de artesanía del Estado, claro, de gastronomía del Estado y, bueno, y de las instituciones. Hay una serie de instituciones acompañándolos. Claro, pero qué bueno que estén los libreros, porque estas personas son muy especiales, ¿no? Tienen un continuo contacto con el libro y el lector, que muchas veces algunas editoriales no tienen. Qué bueno que estén en este grupo de libreros. ¿De qué parte vienen estos libreros? Mira, vienen de Fuerzas Armadas. No, además, para nosotros son invitados especiales. Porque ¿De Fuerzas Armadas? ¿De Fuerzas Armadas aquí en Caracas? De Caracas. Oye, ellos qué bien. Mira, una delegación caraqueña en coro. Qué bueno. Sí, ellos han sido siempre bien solidarios con nosotros. Y tú tienes razón, yo soy caraqueña. Uh-huh. ¿Sí? Y parte de todos mis estudios tenía los libros a la mano gracias a ellos, a precios más módicos en ese momento. Sí, y son personas que saben muchísimo. Así es, sí. Así es. Y yo siento que la feria, sin ellos, está perdiendo un personal humano importante, sí, que hay que rescatar. Que se tiene que rescatar y visibilizar, porque no es fácil ser librero. Sí. Eso también significa ser resistencia cultural. Oye, qué bueno esas palabras. Para nosotros es un orgullo. Qué bueno esas palabras que nos das. Qué bueno, de verdad, Merlin. Te estoy interrumpiendo, pero es que la emoción, de verdad que vale la pena. Merlin, qué bueno que nos hayas dado toda esta información. Lamentablemente se nos termina el tiempo. Si quieres ya en estos últimos segundos decir algo que se nos haya pasado por alto o reconfirmar ya la invitación. La invitación. Seguir invitándolos. Vamos a estar hasta el sábado a las 7 de la noche, culmina la feria. Invitarlos a un estado lleno de identidad, lleno de cargas históricas, y además de gente hermosa que tiene la capacidad de abrir los brazos y recibir a todos, y bueno, y darles las gracias a ustedes por estar tan pendientes de nosotros. No, vale, gracias a ustedes. Muchísimo éxito, por supuesto. Les deseamos desde acá a todo el equipo de la emisora y en especial de el gran equipo de Cultura al Día, que está conformado por un solo amigo que hace muchísimas cosas y, bueno, y quien les habla humildamente en estos minutos. Además de nuestros operadores, que ellos están totalmente en toda la guardia y acompañando otros programas. Le deseamos muchísimo éxito, Merlin, que estén bien y por supuesto que vamos a estar muy pendientes del desarrollo de la feria y llevando más información que arroje esta actividad. Bueno, muchas gracias a ustedes. Sí. Muchos saludos y mucho cariño a Caracas. Cómo no. Se los retribuimos, también enviamos nosotros desde aquí para todos ustedes y que tengan mucho éxito la feria. Gracias. Bien, usuarios y usuarias, hablamos con Merlin Rodríguez, ella es la directora general del Gabinete de Cultura del Estado Falcón. Con esto nosotros ponemos punto final a una emisora más de Cultura al Día. Estábamos hablando con ella acerca del inicio de la Feria Internacional del Libro, pero capítulo Falcón. Agradecemos los buenos oficios del señor Luis Arloyo ahí en los controles, en la redacción y producción el señor Orlando Aguilar, el polifacético. Recuerden que nos pueden seguir en Twitter a través de @culturaldía, nos buscan en Facebook por la frase culturaldía. Si gustan escribirnos un correo electrónico, lo pueden hacer a culturaldia96@gmail.com. Les narro Kenny Castillo, pasen todas y todos muy buenas tardes y buen provecho.